Aprendiendo a volar, un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. Aprendiendo a volar. Ya estamos de nuevo en vuelo y estoy leyendo, mientras hago el programa, una lectura feminista de la deuda. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Es un librito de Lucy Caballero y Verónica Gago. Y estamos en comunicación con Verónica. Buenas tardes, Vero. Hola. Hola, hola. Sí, ¿nos escuchás bien? Sí, yo los escucho perfecto. Bien, escúchame, yo estoy endeudada. Como todas. Como todas, ¿no? Pero yo me daba mucha vergüenza decirlo hasta que leí tu libro. El primer capítulo es sacar del closet a la deuda. Es decir, tiene que ver con la introducción y es que entre mujeres hablemos de la deuda, no solo de la deuda externa, como dicen bien ustedes, Lucy y vos, sino de la deuda que nos ahoga cotidianamente. Esta es una de las motivaciones con las que nos están invitando con este texto, ¿no? Sí, esa formulación, sacar del closet, se le ocurrió a Lucy, y un poco en conversación también cuando vinieron Silvia Federici y George Cafensis, cuando ellos narraron cuando fue este movimiento Occupy Wall Street y vieron por primera vez a chicos y chicas que tenían como pancarta en una movilización el número de su deuda, de lo que debían. Y que entonces a los dos nos decían que les había llamado mucho la atención cómo se podía politizar ese número, que en general, especialmente en Estados Unidos, es algo que nadie te cuenta porque es fuente de vergüenza y fuente de culpa. Claro. Y a partir de eso, bueno, nosotras ya veníamos trabajando con la cuestión de la dinámica financiera, digamos, enredada en la vida cotidiana, ¿no? Tratando de no pensar siempre las finanzas como nos quieren hacer creer, que es eso abstracto, numérico, del algorítmico, que no entendemos nada, sino justamente ver cómo tiene una presencia palpable y concreta en lo que hacemos todos los días y cómo, con qué tipo de economías se va enredando, ¿no? Entonces, sí. era un poco esto de decir qué significa empezar a contarnos entre nosotras cómo nos endeudamos, para qué, de dónde tomamos la deuda, qué nos impone la deuda y qué hacemos a partir de tener esta carga de la deuda, pero sobre todo cómo la desindividualizamos, es decir, cómo la empezamos a colectivizar, y una de las primeras cuestiones es justamente contarla y compartirla. Me imagino que algo de eso hicieron hoy en el diálogo con las compañeras de la Asamblea de Mujeres de la FOB, charlar de esta manera en que nos atrapan y que nos complican la vida cotidiana y cómo salir de esto. Sí, la verdad que la actividad hoy fue muy fuerte, primero porque estábamos haciendo la actividad y lo charlamos en el mismo momento en que Macri estaba anunciando justamente más créditos que toman como garantía las jubilaciones y las asignaciones universales por hijo, ¿no? Entonces, mientras eso sucedía, digamos, en las pantallas, nosotras estábamos haciendo un taller con estas preguntas de qué te expropia y qué te da la deuda, qué podés hacer y qué dejás de hacer a partir de que estás endeudada, a qué violencias se ata hoy la deuda y cuáles son las estrategias de desendeudamiento. Porque un poco lo que surge en el libro a partir de conversaciones con compañeras de distintas organizaciones es que al mismo tiempo se están inventando maneras de desendeudarse, de desafiar, digamos, el poder de las finanzas, y eso también es algo que el feminismo permite poner como un problema colectivo. Claro, porque antes de pensar las resistencias o en simultáneo, sí. Además de desindividualizarla, ustedes están analizando qué significa como explotación diferencial cuando las endeudadas somos mujeres, lesbianas, travestis, trans, ¿no? Y eso me parece que en este diálogo que después realizan, en el orden del libro, me imagino que fue antes de sacar las conclusiones, cómo en los distintos sectores, en una villa, en el campo, en la cárcel incluso, aparecen este plus de explotación y de afectación por el hecho de ser mujeres, ¿no? Totalmente, eso es muy distinto, primero porque hay toda un paquete de deudas dirigidos especialmente a las mujeres, explotando financieramente la idea de que las mujeres en particular son mejores pagadoras, son más responsables, tienen a su cargo la familia, entonces no se van a huir con dejando la deuda impaga. Es decir, hay toda una moralización de la figura femenina en particular como buena pagadora. Y eso es una cuestión, pero por el otro lado decimos, bueno, ¿qué significa en términos diferenciales efectivamente de cómo te organiza la vida? Y varias compañeras decían, bueno, si tengo deudas, no me puedo separar, por ejemplo, no puedo huir de un espacio doméstico de violencia porque si no me quedo yo sola a cuestas con la deuda. Entonces empezamos un poco a mapear esto, cómo funciona la deuda, a la vez que es un dispositivo que lo encontramos en situaciones muy distintas, no se puede dejar de marcar los modos diferenciales de explotación que implica, ¿no? Pero, sin embargo, ustedes hablan también de la relación específica de la deuda con tareas de reproducción. ¿A qué se están refiriendo, por ejemplo, con esto? Y, digamos, ahí en el libro lo que hacemos es un análisis un poco de cómo la retirada de los servicios básicos que en otros momentos estuvieron a cargo del Estado de infraestructuras públicas, hoy son reemplazadas, de hecho, por organizaciones sociales y en particular por mujeres, lesbianas, trans y travestis en los distintos territorios que se hacen cargo desde limpiar, ¿no? Desde las cuadrillas de limpieza del barrio hasta la salita de salud, hasta las guarderías, hasta los comedores. Entonces, al mismo tiempo que esas tareas son o no retribuidas o mal retribuidas, esas compañías están también endeudadas. Entonces, es como una doble explotación, decíamos, de esas tareas de reproducción que ya son, digamos, garantizan la vida social de todo un barrio, no solo de una casa, pero que aún así no alcanzan y entonces también comprometen formas de deuda, ¿no? Y la otra manera es cómo hoy el ajuste está siendo asumido de manera privada e individual a través del endeudamiento de cada quien, ¿no? Es decir, hoy para vivir tenés que endeudarte. O sea, no. Hoy decían en el taller, no hay salario ni tarjeta de crédito, ya que alcanzan, necesitas tomar crédito para comprar alimentos, para comprar medicamentos y para pagar servicios básicos. Entonces de ahí sale esta frase un poco que trabajamos en el libro de hoy vivir produce deudas. ¿Y qué tipo de límites, de constreñimiento, de exigencias? Hoy las compañías hablan mucho del insomnio, el cansancio, la intranquilidad, la pérdida de amistades, el mal humor que tenés permanentemente porque sabés que tenés esa carga que no te deja en paz. Claro. Hay dos términos que me gustaría también compartir en este rápido paseo por el libro, ¿no? Uno tiene que ver con el de terror financiero y otro tiene que ver con el endeudamiento como contrarrevolución de la vida cotidiana. ¿Cómo lo están leyendo esto? Sí, la idea de terror era un poco esta idea de que también las finanzas, como una especie de red capilar que va tomando todos los espacios de la vida, al mismo tiempo lo que, digamos, capturan es como el deseo de cambio, ¿no? O sea, si vos estás endeudada, lo que aspirás es que la situación esté más o menos estable para que puedas seguir pagando, es decir, te obliga a un deseo de estabilidad, decíamos, ¿no? Y en ese sentido, eso solo se logra por medio de un terror anímico, financiero, y ahí, bueno, nosotras volvemos mucho a lo que significó lo que le hicieron a la maestra de Bonis, ¿no? Cuando le la torturaron y le pusieron en la panza no más ollas, le escribieron con un punzón. Bueno, esas son formas de que anudan, digamos, el terror directo sobre el cuerpo, pero también una manera en que significa que son las mujeres las que con el cuerpo en la calle sacan las ollas contra el terror financiero y aún frente a esa forma de resistencia son de esta manera amedrentadas, ¿no? Entonces decimos, hoy el terror es militar, pero es también financiero y tiene que ver con imponer formas de obediencia justamente en lo cotidiano, que es donde, digamos, los feminismos han trabajado y han hecho los cambios más profundos y más densos. En ese sentido, decíamos, contrarrevolución cotidiana, ¿no? Y frente a esto, la organización feminista, la lucha feminista, la movilización, es Libres y Desendeudadas Nos Queremos, toma otra encarnadura con cuando le vamos entrando a todos estos significados. En los debates, en los diálogos que realizaron, ¿qué es lo que perciben como puntas posibles para fortalecer la organización y la lucha feminista? Bueno, hoy muchas compañeras, por ejemplo, hablaban de qué significa estar dentro de una organización para construir confianza y, en todo caso, prestarse plata entre compañeras o tener un lugar a donde acudir ante una situación de emergencia y pedir un préstamo, pero sin que eso implique un interés exorbitante que te va a dejar endeudada de por vida. Sí. Entonces, hoy decía, bueno, la única manera de enfrentar el ajuste, la inflación y la precarización es organizarnos más entre nosotras y pensar el problema de los recursos, pensar el problema de cómo solucionamos situaciones de emergencia, pero entre compañeras, que sería todo lo contrario de entregarnos al interés de los bancos o a la capacidad de amenaza de los prestamistas informales, ¿no? Que son la otra cara del asunto. Entonces, bueno, hoy se ponían como muchos ejemplos en este taller que hicimos de qué significa, por ejemplo, organizar una camp, una olla popular, y en ese sentido, qué tiene eso de parecido con formas de mutualismo a la hora de pensar la ayuda de recursos económicos. Entonces, me parece que contra la idea de individualización, de culpabilización y de privatización de la crisis que implica la deuda, bueno, estas formas de organización que hoy están, digamos, construyendo los feminismos en los distintos territorios, en los que están pudiendo, digamos, pensar estrategias también a nivel de lo cotidiano para enfrentar el terror financiero. Y finalmente, estamos, o están, pero yo también me siento parte, presentando el libro en pocos días en la Feria del Libro. Contanos de qué se trata. Sí, bueno, el libro lo editó la Fundación Rosa Luxemburgo, entonces ellas nos hicieron la propuesta de hacer esta presentación en la feria, y bueno, van a venir a hablar dos compañeras que son parte de las organizaciones que están entrevistadas en el libro. Una es Eva Reynoso, del colectivo Yo No Fui, que trabaja con compañeras que están en situación de encierro o que han pasado por esa situación. Entonces van a charlar un poco de qué significa la deuda estando en la cárcel. Y otra compañera de la FOB, de la Federación de Organizaciones de Base, que es parte también del libro, va a venir Rita Segato, que le pedimos también como una devolución, una lectura, a partir de, bueno, de lo que viene pensando sobre las formas actuales de violencia. Y nosotros haremos una muy breve presentación también, así que sería muy interesante ahí que todas las que tengan ganas vengan a la feria. ¿Es 25 de abril? ¿Sí? Sí, a las 20:30, el jueves, que es el jueves de inauguración de la feria, a las 20:30. Lucy Caballero, Verónica Gago, una lectura feminista de la deuda. Vamos a tratar de compartirlo e invitamos a participar. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias, Clau. Un beso. Un beso. Ay, qué bonito es volar, y a las 2 de la mañana, y a las 2 de la mañana, y ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana, en los brazos de tu hermana. Quisiera llorar. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta, me da de comer. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me siente en sus piernas, me da de besito. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna no ve, y con pretensiones de chuparme usted. Sí, maldita bruja, ya te chupaste a mi hijo, ya te chupaste a mi hijo, y ahora sí, maldita bruja, y ahora le vas a chupar y a tu marido el ombligo. La bruja, Lila Downs. Y ya estamos casi en la parte final de nuestro vuelo y no queríamos dejar de tener una reflexión sobre lo que está sucediendo hoy en Nicaragua, un año del levantamiento de varios sectores del pueblo frente a las medidas autoritarias del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Hablamos con Mónica Baltodano. Ella ha sido comandante guerrillera del Frente Sandinista de Liberación Nacional y hoy acompaña las luchas de su pueblo e incluso ha estado presa por ello. Esta es la primera parte de nuestro diálogo. ¿Qué fue lo que ocurrió en abril del 2018 en Nicaragua? Nosotros lo hemos catalogado como una gran explosión, un Big Bang social, en días que tradicionalmente son altamente calurosos en Nicaragua. En realidad la situación política parecía fría, sin movilizaciones, sin protesta, aceptando todas las imposiciones del régimen. Y para los grandes empresarios parecía como que el régimen corporativista tenía vida para muchos años. Tenemos que reconocer que abril fue el resultado del acumulado de múltiples actos de resistencia que le habían precedido. Estamos hablando de la resistencia de las organizaciones feministas, de las organizaciones de mujeres, de los jóvenes ambientalistas y principalmente movimientos de resistencia al modelo como los movimientos antimineros, el movimiento contra la concesión canalera que movilizó, fue la principal resistencia que movilizó a miles de campesinos en las profundidades de Nicaragua, pero también habían pequeñas resistencias de defensoras y defensoras de derechos humanos, de los protectores de los pueblos indígenas, de los territorios que estaban siendo entregados para la explotación de los agronegocios y de cultivos de gran extensión. Esas pequeñas resistencias fueron acumulando la energía que produjo la explosión de abril, que comenzó con una protesta, como ya se sabe, contra los incendios no sofocados o no atendidos por el gobierno. Es una reserva de la biosfera muy importante, pero también después con la reforma a la seguridad social. Y el resultado fue una gran participación popular de todos los sectores sin distingos ideológicos que con la represión, con los asesinatos que comenzaron el 19 de abril con tres jóvenes y siguieron al día siguiente y ya en la primera semana se contabilizaban más de 35 muertos, eso provocó las barricadas, los tranques. Fue hasta después de los asesinatos que vinieron esas otras formas de resistencia que el régimen ha utilizado para construir su relato de el gran el golpe de Estado fallido. Hay que decir que este abril nos dejó muchísimas enseñanzas. Para comenzar, creemos que de allí empieza el replanteamiento de la necesidad de una refundación democrática en Nicaragua. Por otro lado, abril nos deja como resultado un Daniel de Ortega derrotado totalmente, con la pérdida de su base social, de mucho sandinismo, pero también de otra gente que lo había comenzado a apoyar, incluyendo liberales de otros orígenes ideológicos, que ya no tiene ese respaldo. ¿Y cómo se sostiene Daniel Ortega? Daniel Ortega se sostiene exclusivamente por la vía de la fuerza, de las armas, del control, de una policía que la ha rearmado casi como un ejército con armas modernas, pero también con equipos, con camionetas y además a base de un reclutamiento enorme de jóvenes, sobre todo de las pandillas juveniles. Y por otro lado, abril nos enseñó que la democracia, los derechos humanos no son algo prescindible, no es algo de carácter secundario como durante mucho tiempo lo quisieron ver los empresarios, enamorados del crecimiento económico sin justicia social. Abril también, hay que decirlo, permitió la construcción de un liderazgo más horizontal, con menos caudillismo, y nos debe de dejar la enseñanza de la no construcción nunca más de caudillo. Y por otro lado, creo que Abril levantó por primera vez en Nicaragua, en una Nicaragua acostumbrada a las confrontaciones militares, la bandera de la revolución pacífica. Podría decirse que esos fueron tal vez los principales elementos, aunque al final hoy tenemos más de 400 muertos, algunos organismos lo cifran en más de 500, y tenemos todavía más de 600 nicaragüenses como prisioneros políticos de la dictadura. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Diriangén. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagás, pero ahora que ya sos libre, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Quisiera poblarte a besos de norte a sur. A veces yo no me explico cómo no verte azul, nutrirme de tu raíz y tu poesía, subir por tu pecho ardiente, bajar por tu sangre mía y meterme pueblo adentro defendiendo tu alegría. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, seguimos acompañando esas luchas del pueblo de Sandino contra el autoritarismo y por la libertad. Y queríamos, antes de cerrar este Aprendiendo a Volar, tener la palabra de Delia. Ella es una de las mamás de los pibes y pibas de Cromañón, que en estos días están dando una batalla muy especial. Buenas tardes, Delia, contanos qué es lo que están planteando en las acciones de estos días. Sí, buenas tardes, Claudia, gracias por el espacio. Bueno, estamos en esta nueva lucha que nunca dejamos de luchar, pero es ahora una nueva etapa, que el Top 24 entrega las llaves del boliche Cromañón a Levi, que es el responsable de uno de los responsables de la masacre, sin previo enterarse a las querellas, ni a nosotros, ni a la sociedad misma. Nos parece una falta de respeto total. Y bueno, vemos que se está trabajando, vemos que hay un movimiento de tipo de obras. Nosotros ya hicimos una presentación de un proyecto en legislatura, ahora vamos a hacer también una movida para alertar también a los vecinos de que no vuelva a pasar lo que pasó en aquella noche trágica del 30 de diciembre del 2004. Y vamos después de conectarnos con los vecinos, que ya estamos en ese camino de conectarnos con los vecinos de Once para tratarnos, porque también ellos fueron solidarios en aquel momento en las primeras instancias. Nos vamos a dirigir a la legislatura, que nosotros ya presentamos un proyecto en legislatura, y bueno, y a mostrarle qué es lo que están esperando, que no frenan esas obras y que no actúan, porque bueno, nosotros nos han recibido, se han sacado fotos con el cartel Cromañón no se toca, pero no es solamente sacarse una foto. Si te sacas la foto, el funcionario se tiene que hacer cargo de lo que se está, de lo que está haciendo. Y bueno, estamos en esa lucha en este momento. Entonces, una vez más, porque haya justicia para los pibes, para las pibas, y también para que se resguarde los espacios de memoria, ¿no? Exactamente. Lo que se pelea en este momento es que Cromañón sea exclusivamente un espacio de memoria. Esa es la lucha de hoy. Te agradecemos muchísimo, Delia. No, te agradezco, como siempre, Claudia, y el agradecimiento y el abrazo de siempre. Estamos hablando con Delia del Movimiento de Madres Familiares de Cromañón, y con esto vamos cerrando nuestro programa de hoy, Aprendiendo a Volar, recordando que también en abril de 1976, el 15 de abril, fue torturado, desaparecido, asesinado por la dictadura el negrito Floreal Avellaneda, que tenía 15 años cuando sucedió esto. Queremos decir que lo recordamos, que está presente con nosotras, con nosotros, que viene siendo parte de esta memoria colectiva que no queremos que se pierda en nuestras distintas modos de desmemoria que se provocan y se promueven desde el Estado, ¿no? En esta política de silencio, en esta política negacionista que vienen desarrollando. Como todos los compañeros y compañeras, como los que hoy recordamos y las que hoy recordamos, nuestro compromiso con la memoria es parte de estos vuelos que realizamos. También en abril se conmemora el arribo del pueblo garífuna a Honduras, una fecha histórica, dice los compañeros y compañeras de OFRANEL, la Organización Fraternal Negra de Honduras, dice una fecha que hoy ha sido secuestrada por el gobierno dictatorial para celebrar mientras no somete a la desaparición y a la expulsión de nuestros territorios. Estamos en días de movilización, en días de resistencia, en días de lucha, de estar en las calles, y seguimos intentando, aprendiendo a volar. Y así nos vamos hasta el próximo miércoles. Aprendiendo a volar. A volar. Un juego de barriletes pintando el horizonte. El fuego de la memoria encendiendo libertades. A volar. Aprendiendo libertades. A volar.